Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Poco Común. Yo soy Sosereceta, que les da como de costumbre la bienvenida a este podcast que pretende siempre ser de corta duración y que pues ya tenía un poco de ratito que le había estado en pausa, ya que no había sacado episodios en un buen periodo. Pero bueno, vamos ya a empezar este, que es el episodio 103 de Poco Común. Ya después de aquel episodio especial con invitado, pues regresamos al formato normal, donde estoy yo solo con ustedes. Y bueno, pues en este podcast va a ser más que nada una recomendación de dos páginas que pues tienen una naturaleza muy similar, o sea, tienen el mismo propósito, y pues son muy buenas páginas, sobre todo para aquellos que buscan buenas ilustraciones, buen fanart, ya que estas pues proveen un espacio donde publicar sus ilustraciones a diferentes artistas, sobre todo artistas que hacen ilustraciones, o sea, dibujos, pero también ofrecen otras características, otras cualidades de las cuales les voy a ir explicando. Y bueno, pues estas dos páginas de las que voy a hablar en este programa son de DeviantArt y Pixiv. Empecemos con la versión occidental, que es DeviantArt. Deviant con T en medio, DeviantArt, que se traduciría como arte travieso. Y pues es un foro, es un repositorio o un espacio donde cualquiera puede crear gratuitamente su cuenta y puede tanto ver las ilustraciones para aquellos que no somos ilustradores o artistas, pues podemos ver los trabajos de los que tienen la habilidad y que los publican ahí, pero sobre todo para los artistas les provee un espacio donde pueden publicar de forma muy práctica y muy cómoda todos sus trabajos de arte, y pues es un espacio de exhibición de su arte, ya que pues está dirigido precisamente a todos aquellos que buscamos ver sus trabajos pues publicados en internet. Y en este caso, pues como es arte de aficionados, si ves, de repente puede haber profesionales, gente que viva de hacer arte publicando aquí, pero más que nada está dirigido sobre todo a los artistas más aficionados o un espacio libre para aquellos, para igual artistas que a lo mejor puedan ser profesionales, pero que en este caso, en ese espacio, lo hagan pues por afición o como un hobby aparte. Pero bueno, lo que importa es que esta página provee el espacio para que se publique pues estas ilustraciones. Algo que distingue y que llama la atención de DeviantArt es que pues hay mucho aficionado que hace fanart. ¿Qué es fanart? Fanart es todas las ilustraciones de admiradores o de aficionados a algún contenido, dígase animación, dígase cómics, videojuegos o muchas diferentes cosas, y que pues ellos demostrando su pasión pues hacen arte inspirado en estos personajes, a veces ilustraciones muy bien hechas, a veces ilustraciones no tan bien hechas, pero luego ilustraciones que pues luego pueden ser muy atractivas porque dibujan a los personajes en formas que a lo mejor el arte oficial no los presentaría, pues simplemente porque muchas veces el arte oficial está hecho más para promocionar o vender alguna franquicia. Y en este caso, pues los artistas se toman la libertad de expresarlos o ponerlos de formas pues diferentes. Y pues el arte obviamente puede variar. O sea, como es un espacio de expresión libre, igual hay artistas que son más, que tienen menos habilidad, y aquellos que ilustran también, que parece pues un trabajo original y profesional. Así igual vemos ilustraciones hechas por niños e ilustraciones ya hechas por personas más hábiles, ya más grandes, y que pues tienen muy buena calidad. Algo además que distingue DeviantArt es que pues está abierto o se ha prestado para que se publique también material ya más artístico, como a veces algo que se acerca más a lo que es pintura, o incluso en DeviantArt ahí es muy común ver luego también fotografías publicadas, fotografías artísticas, desde fotografías de cosplays hasta fotografías ya de diferentes escenas, y ya con efectos y todo ese, filtros y todo el rollo. Entonces, también es muy común encontrar en DeviantArt mucha fotografía artística. Y aparte, cabe mencionar que estos foros, como son como este DeviantArt, esta página es pues abierta a la expresión de los artistas, así como hay arte pues más accesible o más apropiado para un público general, igualmente existe arte pues más erótico, más explícito, donde pues muestran algunos personajes desnudos o situaciones más sexys o cosas así. Aquí como lo manejan es simplemente pues tienen sus filtros de parentales, y también pues manejan etiquetas. Etiquetas pues que señalan qué tipo de contenido tiene la ilustración. Entonces, tanto previene que a veces no vayas a ver material que no quieres ver o que no te interesa ver, y aparte sirve también para su motor de búsqueda de la propia página, ya que a la hora de hacer búsqueda va a identificar muchas veces las etiquetas que le ponen los propios artistas a las ilustraciones. Y luego incluso hay tan buen arte y tan buena ilustración, ¿no?, que a veces se puede confundir con arte oficial. Por ejemplo, ilustraciones de algún videojuego que son hechas por algún aficionado, de repente están tan bien hechas que parecieran como arte oficial del propio juego. Y pues esta página, no estoy seguro, pero creo que esa es mantenida o en Estados Unidos, creo. Bueno, pero el chiste es que es para una audiencia en inglés. O sea, está más hacia un público más occidental, y esta página ya tiene años, bastante años existiendo, y ya tiene un muy extenso catálogo de imágenes de muchos artistas. Entonces, es muy buen lugar para encontrar luego ilustraciones de algo que te gusta mucho y que está hecho por buenos artistas. Entonces, ahí es buena alternativa. Ahora vamos por el lado de Japón. Pixiv es como el equivalente de DeviantArt. japonés. Esta página también ya tiene mucho tiempo existiendo. Igual es una página que permite pues que aficionados publiquen sus ilustraciones. Esencialmente empezó esta página, obviamente, y está basada en Japón. O sea, la página está montada en Japón y los usuarios desde un inicio pues eran ilustradores aficionados japoneses. Entonces, mucho del estilo de arte que vas a encontrar en Pixiv es más al estilo japonés. O sea, imita más al anime y al manga. Claro, también de repente encuentras ilustraciones más en estilo occidental, pero ahí en esta página lo que llama la atención es que vas a encontrar mucho arte con un estilo más anime. Y si a ti te gusta mucho ese estilo de dibujo, pues va a estar en esta página, es muy buena opción para encontrar ilustraciones en este estilo. Y aparte hay que mencionar que igual hay artistas de todo tipo, algunos que son muy buenos y algunos que no son nada buenos, pero pues abundan más los artistas buenos, que tienen un trabajo bastante estético en esta página, en Pixiv. La página se escribe como Pixiv y al final una V, Pixiv. Sí, una V, o sea, pixiv.net. Y pues esta página por mucho tiempo fue exclusiva para Japón. O sea, todos los menús y todo, las descripciones estaban completamente en japonés, pero desde hace ya algunos años, con la entrada de muchos aficionados de otros países, y también pues también en aras de expandirse, de internacionalizarse, pues ya desarrollaron una versión en inglés de la página. O sea, puedes cambiar la página en su idioma original, en japonés, o puedes cambiarla a inglés. Igual es de crear una cuenta y te va a permitir, igual que en DeviantArt, ver las ilustraciones de los artistas que han publicado, así como subir tu propio arte. Y aparte de esto, pues guardas como bookmarks, como que marcas ciertas ilustraciones que te gustan, y tienes como tu lista o tu catálogo de imágenes favoritas para visualizar, algo que también en DeviantArt hay. Y por cierto, para cerrar y complementar lo de DeviantArt, en DeviantArt también publican como que pequeñas novelas o fanfictions, que son estas historias escritas por fans basadas en alguna historia existente, alguna franquicia. DeviantArt también tiende a haber de vez en cuando publicaciones de este tipo, donde es mucho texto y pues poca ilustración. O sea, ese formato de DeviantArt permite eso. Y aquí Pixiv lo que permite es publicar más al estilo manga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes ir visualizando imágenes individuales, pero también el artista puede elegir cómo vas a visualizar su galería de imágenes. Por ejemplo, en una, se podría llamar, diapositiva de imagen, él puede elegir de repente que lo ponga, que lo muestre como un slideshow, o sea, que te muestre una secuencia de imágenes todas en una sola página, como si fuera un manga. De hecho, tiene ciertos elementos de interacción que te permite ver como si estuvieras leyendo un manga, de que como si estuvieras pasando páginas, ya que te aparecen arriba y abajo de la imagen, si es una galería de varias imágenes, te permite ir pasando de la primera imagen a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y es así como muchas veces también los creadores aficionados de manga publican pues sus creaciones o a veces sus versiones prototipo de sus manga, y tú puedes leer en línea pues este manga. Ahora, no estoy seguro, pero creo que aquí en Pixiv también publicó originalmente la artista que creó Wotakoi. No estoy seguro, pero creo que sí, creo que aquí era. Entonces, Pixiv pues tiene mucho material de muy buena calidad de hechura, debido a que sí, sobre todo que se ve más al estilo anime. Y por ejemplo, si tú buscas anime, digo, imágenes hechas por aficionado sobre algún anime, vas a encontrarle ilustraciones que se parecen mucho pues al material original. Entonces es muy buena alternativa para encontrar ilustraciones muy bien hechas y que imitan muy bien el estilo original de la creación, porque hay que mencionarlo, muchos artistas occidentales les cuesta mucho imitar el estilo de dibujo del anime y del manga. Entonces, pues aquí los artistas pues están más familiarizados y de alguna manera dibujan igual que, o en el mismo estilo, entienden en la misma estética que los creadores originales de muchos manga y anime. Y pues Pixiv, igual puedes poner, marcar tus galerías favoritas, tus imágenes favoritas. Aparte, cabe la advertencia que también tiene etiquetas de contenido. O sea, por ejemplo, una imagen te va a poner, puede poner el autor, si es trabajo original o si está basado en algún anime o en algún videojuego, la ilustración que estás viendo, si tiene algunos elementos, no sé, que ves una chica en la, si hay una chica de cabello largo o cabello corto. O sea, maneja muchas etiquetas para cada ilustración. Entonces eso ayuda también al motor de búsqueda de esta página para encontrar específicamente el tipo de imagen que quieres. Incluso puedes hacer búsqueda igual que en DeviantArt por serie y por personaje. Entonces, si quieres una imagen de algún personaje en específico, incluso en algún estilo, es muy probable que la encuentres fácilmente. Ahora, también esta página también es de contenido libre. Eso significa que los artistas, igual que pueden subir ilustraciones, imágenes que son aptas para cualquier persona visualizarla, también hay ilustraciones pues de estilo ya más para adultos, con contenido sexual o incluso violento. Muy gráfico, pues. Entonces también, pues si buscas este tipo de ilustraciones, también las vas a encontrar, y también pues sirve como una advertencia para aquellos que a lo mejor, si tienes a alguien que no conviene que vea este tipo de ilustraciones, pues también cuidar que se maneje los filtros debidos de contenido para que no vean cierto tipo de ilustraciones. Entonces, pues Pixiv está bastante bien organizado y administrado. Y Pixiv también maneja, está más hecho para dibujantes, porque también tienen lo que son como una especie de streaming donde los artistas pueden iniciar una sesión donde tú te conectas como seguidor y puedes ir viendo en tiempo real cómo van dibujando o creando una ilustración. Entonces pueden conectar, así que interfazar su dispositivo, su computadora o su tablet o lo que estén usando los artistas, y ir mostrando su proceso de creación en tiempo real, algo muy interesante que tiene Pixiv. Pixiv también admite inserción de GIFs animados o archivos con algún formato de animación, porque GIF no es el único formato que permite tener una imagen animada, sino hay unos formatos que son una versión como video que permiten también presentar pues animaciones cortas. Entonces también es puedes encontrar ese tipo de trabajos, de creaciones en esta página. También por eso pues es muy peculiar Pixiv. Y pues estas dos páginas son muy recomendables si buscas buenas ilustraciones, buen fanart de muchas de tus series, sobre todo de animación o de videojuegos. Y lo curioso es como pues DeviantArt tiene artistas más al estilo occidental, mientras que Pixiv tiene artistas más al estilo de Japón, más similar al arte de anime y de manga. Entonces está bastante curioso y pues son buenas opciones para encontrar el tipo de arte que tú buscas. Aparte de que ya con la internacionalización de Pixiv, ya cada vez hay más creadores occidentales que tienen su cuenta de Pixiv. Entonces no exclusivamente vas a encontrar artistas japoneses, aunque en su gran mayoría lo son, sino que también va a haber artistas occidentales que a lo mejor tengan un perfil o un estilo de dibujo más similar al del anime o al del manga. Y pues ahí están estas dos páginas: deviantart.org. Sí, creo que sí era así. Espérenme, dejen, lo aclaro. Que luego me confundo uno con otro, perdón. Que aquí pierdo el hilo. deviantart.com. Y está Pixiv, Pixiv .net. Estas dos páginas para encontrar ilustraciones y arte visual hecha por aficionados de muy buena calidad. Entonces pues ahí pueden encontrar igual ilustraciones basadas en algún personaje que les gusta de algún videojuego o de alguna serie animada o de algún cómic o de algún manga. O sea, son muy buenos espacios para encontrar todo ese tipo de ilustraciones que incluso podrían usar para hacer sus propias playeras o no sé, memorabilia por su cuenta. Entonces son muy buenas páginas para encontrar muchas ilustraciones. Y pues espero que estas recomendaciones les hayan servido y les gusten y les interesen. Y pues con esto ya voy cerrando este episodio de Poco Común, el episodio 103 de Poco Común. Yo soy Soser Z. Y pues ya nada más para ir cerrando este episodio, pues dar saludos a la gente que interactúa con este podcast, que pues ahí deja sus likes y sus comentarios. En el episodio anterior tuvimos a Allen Marcells, a Yadomón, a Jorge Adrián Cruz y a Gold21, que me dejaron sus likes. Y también a Fernando Pulido, también ahí me dejó su like y su comentario sobre pues de que iba a escuchar el podcast anterior, donde estuvimos yo y Paco hablando sobre pues bases sobre anime. Y pues agradezco que hayan descargado y hayan escuchado este podcast. Y pues nada más me queda recordarles que este podcast es parte de la Nerdulería, y la Nerdulería la encuentran en el canal de YouTube, Nerdulería con acento en la I, en Facebook Nerdulería, en Twitter @Nerdulería, y también tenemos nuestro mail nerdulería@gmail.com. Y pues también que este podcast es parte de Encode, donde somos una comunidad de podcasters que publicamos pues nuestro material en un foro común y compartimos nuestros podcasts. Así que pues ahí están todas las menciones, todos los comentarios, y pues gracias por escucharme. Yo soy Soster Z y nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Cuídense. Thank you.